aquí, acima. Esto de ceremonia, un MC, di que sí. Controlando el mic, aquí, acima. Esto de ceremonia, un MC, di que sí. Controlando el mic, aquí, acima. Esto de ceremonia, un MC, di que sí. Controlando el mic, aquí, acima. Esto de ceremonia, un MC, di que sí. En la nueva era, en acción, ebullición. Conservo mi posición y mi gigante motivación. Y para su información, que esto para mí no es un hobby. Por lo tanto ocupo mi materia gris, una hoja y un lápiz, lo cual me hace más hábil. Supongo que lo sabes, estoy de mucho antes, ahora y pa' adelante. Comentaré entonces lo que pienso y lo que siento. Tanto wea cantando wea, eso es patético. El que le caiga que se ponga el poncho, lo más lógico. Total, cada uno sabe donde le aprieta el zapato. La misma opinión con que le te cabro yo comparto. Por eso que abastezco, le regalo rap del bueno. Ya esto le denomino verdadero. Este docente de quinto pueblo, en esto de rapear me desenvuelvo y te entretengo. Entonces en cualquier momento por ahí nos estamos viendo. En el trayecto, el ha pasado en un encuentro. Establezco una red de comunicación en avanzada, en donde no hay desgaste ni falencia, ni tampoco falta cancha. De norte a sur, de cordillera a costa, mi mono le aporta y la hace corta. Le pone la crema de tu torta y de esta forma se transforma. Como todo rap y su corona destrona a los que producen vergüenza ajena, de tal manera que con ellos ni a la esquina. Y si mis comentarios no provocan simpatía, búscate otra vía e inténtalo de nuevo. Y por ahí puede ser que nos copiemos y echemos la talla. De aquí en la rima con los ritmos estalla, como la bomba las batallas. Bellecito a quienes pinta raya en la muralla. Mientras yo la no te falla. Esto de ceremonia, un MC, di que sí. Controlando el mic, aquí, así. Maestro de ceremonia, un MC, di que sí. Controlando el mic, aquí, así. Maestro de ceremonia, un MC, di que sí. Controlando el mic, aquí, así. Maestro de ceremonia, un MC, di que sí. Ya empezó el conteo, rapero de paquete y pacotilla. En mi puesto no te veo, te pegaste a la buena al peo. Te diste cuenta que todo no era chacoteo. Rebotaste, fusionaste en este campo. Entonces no esperes que te diga chao, nos vemos. Me interno en la secuencia porque así está dicha la cosa. Y espera para escucha, que si quieres me escuchas. O ándate a la chucha, o sométanse a la lucha con puño en alto y con bulla. Yo no soy aquel que anda gritando la ayuya. Solo soy aquel que vacila, vacila. Y sus pulmones contamina, también de alguna manera le echa la foca al sistema. Por eso Mr. Mono te invita a destrozar, a apabullar, tomar el control del mic, que nadie te pueda mover, que nadie te pueda correr, hacer lo que quieras hacer y hablar, decir cosas como hueones que se creen peligrosos y solo son unos babosos. Desinflar a los inflados, bajarle el ego a los agrandados y tomarlos como a broma, chiste o actor cómico. A propósito, ¿cómo le va? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Mi ruta dice que vengo de la BA, acompañando con la chispa, con la pinta, con la pinta, con la finta, con su rap a la vista que no limita, no se imita, se realiza, se practica, de verdad no de mentira. Controlando el mic, aquí, así, maestro de ceremonia, un MC, di que sí. Controlando el mic, aquí, así, maestro de ceremonia, un MC, di que sí. Controlando el mic, aquí, así, maestro de ceremonia, un MC, di que sí. Controlando el mic, aquí, así, maestro de ceremonia, un MC, di que sí. Controlando el mic, aquí, así, maestro de ceremonia, un MC, di que sí. Controlando el mic, aquí, así, maestro de ceremonia, un MC, di que sí. Controlando el mic, aquí, así, maestro de ceremonia, un MC, di que sí. Controlando el mic, aquí, así, maestro de ceremonia, un MC, di que sí.